Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arrancando ya el lunes 3 de noviembre de 2014. Día de Guanare, que fue fundada en 1591. Desde acá, nuestro abrazo, nuestro saludo a los guanareños. En 1591, el capitán portugués Juan Fernández de León fundó en las márgenes del río Guanaguanare la actual ciudad de Guanare con el nombre de Espíritu Santo del Valle de Guanaguanare, hoy en día capital del estado portuguesa ubicada en el centro occidente de Venezuela. La ciudad conservó el nombre primitivo de Guanaguanare hasta el año 1750, que pasó a denominarse Guanare. Es una de las pocas ciudades del continente americano que dispone del acta de su fundación y su original se encuentra archivado en el Archivo General de las Indias, en Sevilla. Claro, porque yo allá... en el reino de España deben tener todavía la esperanza de que van a venir un día a reclamar aquí la propiedad de ese territorio. Muere en 1639 Martín de Porres, en el Perú, fraile dominico nacido en Lima, muy conocido en nuestro continente por ser el primer santo mulato de América, San Martín de Porres. Tuvo que sufrir por motivo de su raza el desprecio de la sociedad y desdenes e insultos públicos de ser llamado perro mulato. De niño fue adoptado por un noble español que se encargó de su educación y aunque estudió para ser cirujano, a este noble español es el que hay que rendirle homenaje también, no solo a San Martín de Porres, sino que así como lo estamos viendo, en el medio de toda esa vejación, esa humillación que la sociedad le... Ustedes saben lo que significa, y él entonces agarró al muchacho y lo cobijó. Después de todo eso ingresó 9 años después a un monasterio, el Santísimo Rosario. A los 60 años, después de haber pasado 45 en vida religiosa, se enfermó y murió. Fue canonizado por el Papa Juan XXIII en 1962 en la Plaza de San Pedro. Bueno, miren, el día de hoy tenemos muchos temas y vamos a tratar de ver cómo sorteamos para comentar todos como quisiéramos. Pero en primer lugar, quiero comentar algo que va a tener mucho que ver cada día más en nuestros comentarios, y yo quiero ir precisándolo. Nos dice la nota que nos trae Últimas Noticias este fin de semana: Sencoex sanciona un total de 247 empresas por no verificar uso de dólares. Leo la nota. El Centro Nacional de Comercio Exterior sancionó un total de 247 empresas que no asistieron a un proceso de verificación de divisas que culminó esta semana. Ese proceso, iniciado el 20 de julio, revisó el uso de las divisas liquidadas de más de 1,000 empresas durante los años 2012, 2013 y 2014. Dentro de esa fiscalización, unas 247 empresas no atendieron el llamado de Sencoex. Eso es como más de la quinta parte. Y ahora enfrentan una serie de sanciones impuestas, como la revocación de su inscripción en el registro de usuarios del sistema de administración de divisas, el RUSAD, y la no participación en las subastas del sistema complementario de administración de divisas, el SICAD 1. A esas empresas también se les abrió un procedimiento administrativo en Sencoex, cuyo expediente es remitido al Ministerio Público, fíjense que todo un proceso, ante la presunción de la comisión de algún ilícito cambiario, y se evaluará si serán objeto de multa, reintegro, que se le exigirán, u otras acciones monetarias. El Sencoex confirmó este domingo que unas 17 empresas no acudieron a su último llamado de verificación, por lo que se unieron a unos listados divulgados en las últimas semanas por ese organismo de las personas jurídicas que serán sancionadas. Entre el año 2003 y 2013, Cadivi liquidó más de 300 mil millones a más de 10 mil empresas. el exministro de Planificación, Jorge Giordani, denunció el año pasado que de ese monto más de 20 mil millones se habían asignado a empresas de maletín, de donde nació el mito ese del que estamos hablando. Entonces, fíjense ustedes, ahí se está llevando adelante un proceso que tiene que llevarse porque en la revolución bolivariana no se violenta el respeto a la ley, al derecho a la defensa que tiene todo ciudadano y toda empresa. Entonces hay que hacer la investigación siguiendo todos los procedimientos ajustados a derecho. Eso es lo correcto. Ciertamente la gente ha querido desde un primer momento, llévate preso a todo el mundo, porque la gente resuelve todo diciendo, métanlo preso y si no el gobierno no sirve. Pero así no es, porque ahí debe haber gente honesta entre los que se le asignaron dólares. No serán todos los que uno quisiera, pero hay gente honesta, empresarios honestos. Y yo hago la reflexión porque hay un amigo, un venezolano honorable, que no está hoy en Venezuela por razones de la salud de su hija que él tiene que atender en el exterior, pero que nos sigue y sigue pues la noticia del país. Él está desde hace varios meses en el exterior y sin embargo nos sigue y nos ha comentado, nos ha llamado la atención sobre este tema y nos ha dicho con insistencia, Alberto, mira, escuchamos y leemos tus artículos y vemos que ciertamente tú argumentas con mucha fuerza en contra del sector privado, pero pareciera que ahí entonces está cayéndole toda la acusación que haces a gente que es honorable, que es honesta, que está en el sector privado y que no está en modo alguno especulando ni está llevando adelante unas prácticas golpistas, desestabilizadoras, de guerra económica. Y él tiene razón y yo también. Y yo voy a explicar hoy aquí más o menos en qué sentido es que considero que tiene razón, pero yo también. El punto es que acá hemos argumentado que si hay empresas honestas, empresarios honestos, los primeros que tienen que denunciar la guerra económica, las arbitrariedades, la especulación, el afán de riqueza rápida, la explotación de los trabajadores y, sobre todo, la estafa a las venezolanas y venezolanos, son ellos mismos, son esos empresarios honestos. Porque si no lo denuncian ellos, no tenemos nosotros cómo saber que no son solidarios de ese comportamiento que va en contra de los intereses nacionales, el interés de la especulación, del acaparamiento, del bachaqueo, del contrabando, de extracción. No hay manera de saber quién es y quién no es si no lo denuncian desde su propia fila los empresarios honestos. Nosotros estamos convencidos de que hay empresarios honestos y muchos de ellos los conocemos y a muchísimos los respetamos. Pero yo no soy el que les tiene que ir a ellos a lavar la cara, porque este es un programa revolucionario. Si ellos reconvienen en su posición y entran en cordura y aceptan que efectivamente hay una gran cantidad de empresarios y otros que no son empresarios, sino que se disfrazan de tales, que están estafando a la nación, bueno, entonces yo tengo cómo respetarlos, porque están respetando lo que yo estoy diciendo. Están respetando lo que yo sostengo con propiedad. Hay un poco de vagabundo que están tratando de sacarle provecho político a un fenómeno de desestabilización que ellos están adelantando desde el seno de la empresa privada. No es, en modo alguno, como desde ese sector, cualquiera que sea la proporción interna que tenga de gente honesta y gente deshonesta, no es el gobierno revolucionario el que ha generado la desestabilización. Eso lo hemos sostenido y estamos convencidos perfectamente de ello y tratamos de constatarlo, de probárselo a nuestra audiencia día a día. Pero son ellos, si tienen otros argumentos en contra, los que tienen que salir a refutarlo. Nosotros hemos leído aquí, por ejemplo, la nota que acabamos de leer. Hay una cantidad de empresarios que se presentaron para chequear lo que se está investigando para determinar dónde estuvo el dolo, dónde estuvo la estafa, pero otros no se presentaron. ¿Qué es lo primero que se debe inferir? Que los que no se presentaron son malandros y listo. Salvo que vengan mañana con un certificado médico, mira, me rompí una pata y no podía caminar y tal, pero has podido mandar a tu hermana, a tu tío, a tu cuñado. Pero incluso así, los que han debido presentarse a aclarar su situación son ellos. Yo no tengo por qué salir a defender a los vagabundos. Y el que no se presentó, para mí, es un vagabundo. Tan simple como eso. O sea, si usted le da otra vuelta, Bueno, dígamela. Y lo manejamos acá. Pero aquí queremos ser lo más responsable posible. Es un tema difícil, espinoso, porque el pueblo está padeciendo y el pueblo está siendo víctima a la vez que padece la especulación, el acaparamiento, está siendo víctima de una campaña de desinformación que está poniendo como enemigo al que lo está salvando. Y yo estoy aquí para defender al que está haciendo lo correcto en nombre del pueblo, al que está defendiendo al pueblo, porque este es un programa que se debe al pueblo. Si hay empresario honesto, díganmelo. Vengan acá y hablaremos y diremos, este es honesto, pero me lo demuestra. Porque aquí tengo otra nota donde puedo leer aquí exactamente lo que yo personalmente he dicho durante meses respecto de este tema. Sencoex aumentó este año hasta en 500% la autorización de divisas para alimentos, medicamentos e higiene personal. Es decir, todo eso que está faltando supuestamente en los anaqueles, con el cuento de que Maduro no le está dando dólares, resulta que son 5 veces más ladrones de lo que eran el año pasado, porque ahora se les ha incrementado hasta 500% la asignación de divisas de una manera o de otra. Leo la nota. Las principales empresas que producen bienes esenciales que escasean en el mercado venezolano recibieron divisas a tasa preferencial durante 2014, cuyos montos superan hasta en 500% las cifras promedio anuales autorizadas en los 9 años anteriores. Eso es exactamente lo que yo he dicho aquí en este programa. No se me reclame a mí que yo entonces estoy siendo injusto con algunos empresarios. Insisto, si hay esos empresarios honestos, como yo lo creo que hay, que vengan y me lo digan y me lo demuestren. Mire, yo he estado trabajando, invertí en el país, he pagado tantos salarios, tantos sueldos, he cumplido con las leyes laborales, he hecho lo posible por sacar adelante la producción en nuestro ámbito. Y los dólares que nos dieron, si es que le dieron dólares, los usamos correctamente en esto y en esto. Yo no soy investigador, pero si no quieren que desde acá uno los señale en una generalización que les está afectando, bueno, vamos a entonces a evolucionar, pero vamos a evolucionar juntos. Porque aquí lo que queremos es que salgamos juntos de este atolladero en el que nos metió fue la empresa privada, en términos generales. Entonces vamos a resolver el problema. Porque el gobierno hace esfuerzos, va y controla la frontera, se empieza a detener a todos los contrabandistas. Hay más de 2.000 contrabandistas detenidos. Está llevándose adelante una política efectiva de control de los precios a través de una superintendencia que está trabajando día y noche. Se están tomando acciones contra las bandas que están adelantando todo ese proceso de contrabando de extracción. Y entonces la gente va a seguir pensando que no pasa nada. No, que no se hace nada. ¿Cómo que no se hace nada? Bueno, pero ¿qué tal la cola? Bueno, pero el gobierno está trabajando. Entonces no puede ser que tú sigas cobrando como que tú eres el sector que piensa en el país y que el gobierno no. Y resulta que el que trabaja por salir del problema es el gobierno, pero la empresa no se le ve que mueva un dedo. No se le ve que mueva un dedo para decir, mira, vamos a reunirnos, vamos a salir a Miraflores, todos los que consideramos que efectivamente se está haciendo lo correcto en función del bienestar económico del país desde el gobierno, y vamos a darle nuestro respaldo. No a militar en el PSV, no es a inscribirse, no es a votar por Maduro. Es a decir, nosotros somos un sector honesto que queremos decirle al país que necesitamos salir de este problema en el que estamos todos. Porque ya lo que está quedando fundamentalmente es eso, la percepción de que hay una catástrofe. Pero resulta que ya hay papel toalé, ya hay el aceite, ya hay todo se va a resolviendo poco a poco, porque no es tampoco fácil. Y van apareciendo los malandros. Sigo leyendo la nota. Una revisión de los montos autorizados a 2 farmacéuticas, 3 compañías de artículos de higiene personal y 4 de alimentos desde el año 2004, revela que hasta el mes de agosto de 2014, este conjunto de empresas obtuvo autorizaciones para adquirir divisas para importaciones por sumas que registraron incrementos entre 33% y 544% con respecto a los aprobados entre 2004 y 2012 por parte de Cadivi, anterior ente de administración cambiaria. Es más de 500% los incrementos. Sigo leyendo. Ese aumento en las divisas adjudicadas con una tasa de cambio de solo 6.30 bolívares, imagínense ustedes, por dólar estadounidense, sin embargo no ha mejorado sustancialmente la disponibilidad de bienes como medicamentos para enfermedades crónicas, jabones, pañales y artículos de limpieza, así como harina de maíz, aceite de cocina, China, que vienen escaseando desde principios de año pasado, en el contexto de la guerra económica, una abierta confrontación entre gobierno y parte del sector privado que demanda ajuste de precios y divisas sin restricciones para sus importaciones. Por el contrario, durante los últimos 3 meses se ha agudizado la escasez y la ausencia total de muchos de los productos de las 9 empresas importadoras examinadas. En el caso del sector de medicamentos, la gente que hace esta nota de prensa examinó a las transnacionales Merck & Cher, Sharp & Dohme, productores de Eutirox, que es, ustedes saben, el medicamento este para las enfermedades tiroideas, y de Sinemet, que es para la enfermedad de Parkinson, respectivamente. La primera, Merck & Cher, recibió autorizaciones por la cantidad de $660 millones entre el año 2004 y el 2012 por parte de Cadivi, mientras que durante los primeros meses de 2014 el Sencoex, este nuevo ente cambiario, le otorgó $105 millones, lo que es decir, es un aumento superior a un 44% de los $73 millones que como promedio anual recibió desde el 2004 hasta el 2012. Esa es la medicina que más frecuentemente nos dice la gente que necesita, que está faltando, el Eutirox, y es la que ha recibido más dólares este año, ¿ve? El 44% por encima de todo lo que se le había dado. Por su parte, la otra empresa, Char and Don, ha recibido este año $160 millones, lo que equivale a más del doble de lo que se le autorizó en promedio hasta 2012, es decir, $77 millones por encima. Vale destacar que las autoridades cambiarias no han ofrecido información de detalle sobre las empresas beneficiadas por el control de cambio durante el 2013, todavía, porque se está haciendo, como lo hemos visto, cuando se registraron fraudes que pudieron haber causado pérdidas de unos $25 mil millones, según una comisión presidencial que investiga esos hechos. Asimismo, el Ministerio Público venezolano ha abierto averiguaciones por fraude a 2 centenares de compañías, incluyendo a esa multinacional Merck. Desde el año 2013, Venezuela comenzó a experimentar grandes dificultades para localizar comercios con papel higiénico disponible para la venta. Esa escasez luego se extendió a otras líneas de productos de higiene personal como jabones, champú para cabello, rasuradoras, pañales para niños y toallas sanitarias. Paradójicamente, el mayor fabricante y distribuidor de este tipo de productos, la transnacional, óiganlo bien, Procter & Gamble, que yo, Alberto Aranguibel, he señalado personalmente de manera insistente aquí en este programa durante semana, ha recibido este año $469 millones, lo que equivale a un 30% más de la suma total de $1,465 millones autorizados por Cadivi hasta 2012, o lo que es lo mismo, a la Procter le han adjudicado divisas incrementadas en casi 200% con respecto al promedio anual de 2004 y 2012. Por su parte, la Colgate Palmolive, que yo he denunciado acá también, que ahora no solo nos vende un frasco que es más pequeñito, casi la mitad de los tubos de pasta de antes, sino que además es un tubo que es un plástico grueso, que parece un caucho de bicicleta, y encima, cuando uno lo espicha, la mitad sale es puro aire. La Colgate Palmolive gestionó y obtuvo $109 millones del Sencoex durante los primeros 8 meses de 2014, lo que es igual a un ajuste positivo de 66% con respecto al autorizado como media anual por el desaparecido ente de administración de divisas. Y finalmente, la revisión de los datos del gigante de la higiene personal Kimberly-Clark reflejan el mayor crecimiento porcentual en el otorgamiento de divisas, con 544%, pues pasó de unos $11 millones a $60 millones durante lo que va de año. Entonces, sí, hay empresarios honestos, hay empresas honestas, pero díganos cuáles. Y nosotros, desde acá, lo aclararemos. Estas son las empresas honestas. Vamos a trabajar así. Es la manera de que salgamos adelante de esto. La acusación perpetua nos puede estancar indebidamente y sigue manteniendo esa idea errada en la mente de algunos venezolanos de que aquí la situación está trancada y que no salimos adelante. Si estamos saliendo adelante, si se están resolviendo las cosas, si están apareciendo los vagabundos, falta que aparezcan los honestos. Vamos al corte que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí en Sin Tapujos. Nos escribe mucha gente, como siempre. ahí por nuestra cuenta de Twitter, @soyaranguibel. Que yo le voy a recordar que tiene una aplicación que ustedes pueden descargar a sus celulares, ahí tanto en la tienda de Apple, App Store, como en la de los que tienen el teléfono con el sistema Android, que es la Google Plus. Se los digo porque nosotros estamos dando una batalla. Esto no es un asunto de promoción de un espacio o de manera personal. Esto es un trabajo que estamos haciendo en función del proyecto revolucionario. Y la idea es que nosotros difundamos de mayor manera la visión de la revolución frente a toda la arremetida mediática. Esa arremetida es probablemente nuestro peor enemigo. Y tenemos que tratar de hacer todo lo posible por que pujemos todo en la misma dirección. Entonces hay que difundir eso y decirle a la gente, mira, vale, busca ahí tu aplicación de Aranguibel y oye el programa y vamos a seguirlo en Twitter. Hay que incrementar eso porque es un trabajo colectivo. Y por supuesto nosotros agradecemos todo ese respaldo y todo ese apoyo porque no es para nosotros, como decimos, es para el trabajo que estamos tratando de llevar adelante con mucha modestia y con mucha humildad, pero con muchas ganas. Nos dicen, por ejemplo, J. Vázquez B. Saludos. ¿Se ha dado cuenta que Colgate Palmolive tiene el monopolio de la crema dental? No veo otra marca, solo ella. Esa es interesante, esa reflexión. Porque ahí viene un tema que vamos a tener que tocar. El tema del monopolio. El monopolio es pernicioso para todos. Para todos. Para los consumidores, para la economía y para los mismos empresarios. Porque el monopolio lo que impide es el acceso de competidores en las distintas categorías, rubros de producto. Y eso no es sano, porque sucede lo que yo vengo denunciando. Entonces deciden cómo es que va a ser la pasta, cómo le dé la gana, qué es lo que le van a quitar, cuánto es que le van a poner. Esa no es la libre competencia que defiende el capitalismo. Entonces ahí se ve que hay una guerra económica, no solo en la falta de los productos en los anaqueles, sino en la presencia también, en la manera en que ella se exprese, esa presencia en el anaquel. Si está un producto pero no están los demás, efectivamente hay un monopolio, hay una guerra contra las otras marcas y eso atenta contra la libertad de escogencia que tiene el consumidor. Fabiola presente siempre. Vamos a ver si aparece Lorenzo Mendoza y se pronunciara entre los empresarios honestos. Bueno, ¿quién quita? Él anda diciendo ahora que sí, que él está invirtiendo. Claro, no vas a invertir en una planta para fabricar más harina de maíz. Está vendiendo como nunca antes en la historia. Pero independientemente de la guerra económica, es que ha crecido el mercado, ha crecido la población, ha crecido el poder adquisitivo. Tú no puedes mantenerte con la misma empresa que tenías hace 15 años porque tú no ibas a invertir mientras estuviera Chávez y la revolución, porque tú no ibas a estar ayudando a que se consolidara la revolución y entonces ibas a esperar a que Chávez ya se va. Y en eso se te fue creciendo el mercado y tu empresa se fue quedando chiquitica, por mucho que sea la más grande. Entonces, claro que tienes que invertir. Y tienes que invertir porque si no estás atentando contra tu mercado y con ello entonces después estás generando una situación difícil para el consumidor y, por supuesto, contra la estabilidad del país, porque lo que hace es que la gente termina creyendo que es que efectivamente es culpa de Maduro que no hay inversiones. No, es culpa de una gente que decidió no invertir, acumular cada vez más dinero y el mercado estaba creciendo, la demanda de productos iba creciendo, el poder adquisitivo iba creciendo. Fíjate que ahorita no es que falte dinero en la gente, no falta. Lo que está faltando es que haya orden en el mercado y la gente compra entonces su producto, pero la gente lo que está demandando es que va a comprar y no hay. En relación a eso, bueno, saludo también a Alexis Fagundes, colaborando con la idea de Soyaranguibel de conocer a los empresarios honestos. Sugerimos darle retweet, está bien. Después Clara Elizabeth, conectada con el mejor programa de Llevé Caer, totalmente de acuerdo. Vamos saliendo de esta guerra nuevamente, fracasa la derecha. Oscar Soláez, camarada, los comerciantes están acabando con la felicidad de este pueblo trabajador. Cada día nos atracan sin arma. Bueno, mucha gente. Pero yo quiero comentar rápidamente en relación a esto también, porque en el marco de toda esa sensación de que no se hace nada y que todo está paralizado y que estamos en un atolladero del que no salimos y no sé cuánto, hay que insistir en las que son de verdad cosas reales que están pasando. Aquí hay hoy, por ejemplo, el anuncio oficial del gobierno revolucionario, el 33º anuncio. Es decir, son 33 entregas que se ha hecho de lista de beneficiarias y beneficiarios que son las trabajadoras y trabajadores del sector universitario que van a recibir su pago de intereses, de prestaciones sociales y de intereses, de todo eso, como lo anunció el presidente la semana pasada. Leo el texto del aviso. La Cuarta República dejó una deuda que para esos gobiernos resultó impagable, y desde el año 1999 el comandante supremo Hugo Chávez asumió el pago de prestaciones sociales y de intereses acumulados desde el año 75, compromiso que es ratificado por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. El gobierno bolivariano, comprometido con los principios de justicia social y distribución equitativa de los recursos petrolero, continúa con el pago de las prestaciones sociales y o intereses devengados a las y los profesores, trabajadoras y trabajadores administrativos del sector universitario a través del fondo de fideicomiso respaldado por Petro Orinoco, instrumento creado por la revolución para el pago definitivo de las deudas sociales. Para expresar la voluntad y en consecuencia realizar los trámites correspondientes, las y los beneficiarios cuya cédula de identidad aparezca en este 33º listado deberán dirigirse los días miércoles 12 y jueves 13 de noviembre de 2014 según las siguientes indicaciones. Y allá aparecen unas indicaciones, dicen un horario que es de 9 a 2 p.m. según el terminal de la cédula. El miércoles serán el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, y el jueves 13 de noviembre el 2, el 4, el 6 y el 8 y el 0. Ahí está, porque quisieron desatar una guerra la semana pasada con el incremento, el justo incremento a un sector de la Fuerza Armada decretado por el presidente, y entonces se quiso poner como que es que aquí se está muriendo de hambre la población y entonces se está fortaleciendo el militarismo atendiendo solo a los militares. Eso es completamente falso. Es una insolencia contra las venezolanas y venezolanos que saben que aquí se ha respetado el incremento constitucionalmente establecido por la Constitución Bolivariana, que quieren cambiar los escuálidos ahorita con una propuesta de constituyente que quieren lanzar a la calle, y que se ha mantenido durante 15 años de manera impelable, pagándosele a la gente su incremento salarial y, dependiendo del sector, ajustándole particularizadamente en algunos casos. Entonces hay que ser honestos, vamos a entender dónde están las trampas comunicacionales y vamos a poner estas cosas por delante. Bueno, hay otras cosas, una que quiero decir rápidamente. Busquen por favor hoy en el correo del Orinoco, hay una cantidad de notas interesantísimas como siempre, allá hay una cantidad de artículos, hay una entrevista que se le hace al politólogo alemán Raúl Selig, que está de visita en Venezuela, donde él hace un diagnóstico de la economía a nivel global del mundo y hace una cantidad de afirmaciones que nos interesa conocer a todas y todos. Él estuvo en el CELAR este fin de semana y dice: nos estamos acercando a una crisis apocalíptica del modelo económico global y del modelo civilizatorio, y está hablando del capitalismo. Dice, como parte de su reflexión, que ni siquiera Cuba está exenta de esa crisis apocalíptica que se avecinaría, y que gobiernos progresistas como los de Bolivia, Ecuador y Venezuela tampoco, porque, como hemos insistido siempre nosotros, aquí no estamos en socialismo, estamos en luchando por la construcción de un modelo de justicia y de igualdad social, pero estamos en el marco de un modelo capitalista que quieren destruir los propios capitalistas, en su gran mayoría. Voy a ir acotando entonces de ahora en adelante para que no se me entienda mal. Y hago un llamado a que revisen también en el Correo del Orinoco, uno de los mejores, si no el mejor periódico del país, creado por el comandante Chávez como artillería del pensamiento, el artículo del camarada Adán Chávez, Que tu canto no se pierda, homenaje al cantor del pueblo, nuestro hermano fraternal y amigo Alí Primera. Es un artículo en verdad bien interesante, y modestamente nuestro artículo de todos los lunes en el Correo del Orinoco, donde reflexionamos también sobre el tema de los medios y la distorsión de la verdad, de la realidad, el robo, el secuestro del sentido de la libertad en la que se fundó la democracia contemporánea en el mundo, que hicieron los sectores hegemónicos dominantes, los sectores del gran poder económico, secuestrando los medios de comunicación. Con ellos secuestraron la libertad, y nos quieren vender que libertad es que llegue hasta el último rincón del planeta como tentáculo horroroso de penetración, de dominación, los medios de comunicación norteamericanos, la televisión, la radio, la internet, y con eso nos quieren vender que entonces se está logrando libertad, cuando lo que se está logrando es el sometimiento de los pueblos a ideas exógenas, ideas importadas, realidades que no son las de los pueblos, y generalmente adecuando la cultura de esos pueblos a los intereses del imperio norteamericano. El artículo nuestro se llama El inmenso reto de liberar la libertad. Al cierre quiero leer una nota que a todos nos ha interesado, por supuesto, en el país. A mí me reclamaron en la semana pasada algunos seguidores del Twitter que por qué yo no hablaba del caso de Elías Agua y el asunto de la compañera que trabaja con él, Janet Ansa, que por qué yo me quedaba callado con eso, tratando de malponerlo a uno, de orillarlo a uno, como que uno es un arrodillado aquí a todo lo que se le diga a uno desde el alto gobierno y no sé cuánto, con el cual no tenemos nunca contacto, para serles honesto. La gente nos escribe como que si nosotros estamos sentados al lado del presidente Nicolás, y entonces incluso nos confunden como que si fuéramos diputados. Nosotros no somos diputados, no somos funcionarios, yo no tengo contacto alguno con ese alto gobierno, que la gente cree que yo vivo ahí sentado al lado de ellos y que lo que soy es aquí un vocero de lo que le interesa decir al gobierno y que escondo lo que al gobierno no le interesa que aparezca. Eso, además de insolente y falta de respeto con un comunicador que somos nosotros, con un alto sentido de la responsabilidad, es mentira. Nos ha sucedido que se nos ha señalado que por qué nosotros no salimos a decir nada de Elías. Ah, porque sí, porque tú tapas lo que no te conviene. No, y yo voy a explicar por qué. Elías Agua aclaró lo que ocurrió con la compañera Janet Ansa y el maletín retenido en Sao Paulo, y él ayer circuló un comunicado donde dice lo siguiente: sobre el incidente ocurrido en el aeropuerto de la ciudad de Sao Paulo, Brasil, con un maletín de mi propiedad, considero necesario explicar a nuestro pueblo lo ocurrido. Esperé llegar a nuestra patria para hacerlo, para no causar ningún inconveniente en el proceso electoral y postelectoral que se desarrolló en ese hermano país. Mi presencia en la hermana República Federativa de Brasil se debía a la realización de una visita de trabajo de 4 días en mi condición de vicepresidente de gobierno y ministro, con la siguiente agenda: encuentro con movimientos sin tierra y firma de acuerdos en materia de formación para el liderazgo local y de organización productiva de comunidades. En segundo lugar, explorar con la prefectura de la ciudad de Curitiba convenios de capacitación para nuestras alcaldías en el modelo de gestión local de comunidades. Y finalmente, una tarea especial muy urgente para nuestro pueblo, que era realizar reuniones con empresas de medicamentos para agilizar la importación de los mismos y hacer frente a la criminal política de desabastecimiento de medicamentos vitales en nuestro país. En este viaje, dentro del equipo de trabajo que me acompañaba, se encontraba mi esposa, quien forma parte de mi grupo de apoyo en el despacho del ministerio, y en esa condición participaba de la visita de trabajo. Lamentablemente, apenas iniciada la agenda de trabajo, surgió una situación de salud inesperada que ameritó que ella fuera intervenida quirúrgicamente de urgencia. Por esa razón, decidí suspender la agenda prevista y adelantar mi retorno una vez se produjera la operación médica, por la cual solicité el traslado de regreso a Venezuela. Igualmente, solicité el apoyo de Janet Ansa, trabajadora de mi estricta confianza, para que me auxiliara con el retorno de mi esposa convaleciente y me trasladara documentos que requería para los trámites respectivos en el centro de salud, advirtiéndole que sacara del maletín mi arma personal legalmente acreditada. Ella no logró encontrarla y viajó convencida de que no trasladaba ningún armamento, pero en el aeropuerto de Sao Paulo fue detectada el mismo armamento por las autoridades policiales brasileñas. Ante las autoridades judiciales de ese país, hice constar que se trataba de un error involuntario, que el arma era de mi propiedad y que yo asumía la responsabilidad de lo ocurrido como lo asumo. Al respecto, quiero reivindicar el nombre de Janet Ansa, quien es una mujer trabajadora, inteligente, noble y honesta, que se ha integrado de manera amorosa a nuestro núcleo familiar por cerca de 15 años. Por eso rechazo profundamente las descalificaciones de malandra y otras de carácter clasista, sexista y racista que contra ella se ha desatado por el solo hecho de ser una mujer humilde de nuestro pueblo. Especialmente señalo el uso cobarde de este tema por parte de Capriles Radonsky y su coro de palangrista del Twitter, lo cual no hace más que evidentemente evidenciar el prestigio de clase con que los burgueses como él desprecian a las mujeres de nuestro pueblo que laboran en sus hogares. Valga la ocasión para expresar a esas dignas mujeres que trabajan en casas de familia nuestro cariño, respeto y admiración. Capriles y su corte de odio pueden tener la seguridad que su carga de odio no impacta ni un milímetro la fortaleza de mi hermosa familia, que gracias a Dios yo sí tengo, dice él, y he conformado con base en el amor, la conciencia revolucionaria y una ética humanística. Debe saber saber también que no me detendré en mi tarea política de evidenciarlo como uno de los principales responsables de la injerencia extranjera, la desestabilización y la violencia política que ha sufrido nuestra patria en los últimos años. De igual manera, ratifico que seguiré denunciando su irresponsabilidad y abandono de competencias al frente de la gobernación de nuestro estado bolivariano de Miranda. Finalmente, debo informar que a pesar de las dolorosas situaciones que tuve que enfrentar, logré cumplir cabalmente la agenda de trabajo que motivó mi visita al Brasil. A nuestro pueblo le digo que el bolivarianismo, que el chavismo y su combate por seguir construyendo una patria donde quepamos todos y todas con justicia y dignidad no debe ser afectado por el uso perverso que la derecha haga de una circunstancia personal de uno de sus cuadros. Sigamos avanzando por el camino de Chávez junto al presidente Nicolás Maduro para superar los desafíos complejos de la coyuntura y consolidar la estrategia para el cumplimiento del plan de la patria. Ahí está, es la declaración por la cual yo no hablé nada de eso en este programa, porque yo respeto y confío en la dirigencia revolucionaria. Yo sabía que él tenía que dar su explicación, que lo que hiciéramos nosotros metiéndonos en eso, lo que haría sería favorecer el chismorreo barato, la especulación malsana, la hazaña contrarrevolucionaria contra nuestra dirigencia, que es una dirigencia respetable y que como militantes nosotros debemos respetar y valorar. Son luchadores que están tratando de llevar adelante el trabajo de Chávez, y eso para nosotros tiene el mayor valor, nuestra solidaridad y afecto al camarada Elías Agua. Me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las acusaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión. Y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.